descubrí una soledad muy adentro, la que miro en el espejo, no la quiero. Dejar esta ansiedad mortal me está costando. Por favor, mi Dios, dime qué es lo que está pasando. He venido ante ti a lavar este lodo que tengo. Aprenderé a vivir bajo el agua y no tener miedo. Ya intenté todo en mí, pero no me resultó nada. Regresé a la casa de mi padre y ya le vi su cara. Aunque llegué pisoteada, me cambió con su mirada. Creación divina, perla preciosa, la más hermosa de las rosas del Edén. Así como eres, eres bella y valiosa. Solo debes ver en ti lo que los demás no ven. Lo de adentro es prioridad, lo de afuera vanidad. Y en tu interior te esconde un río de felicidad. Sal de esa oscuridad y depresión que te atormenta. Valora lo que verdaderamente cuenta. Te esperan días hermosos, días felices. Se quedarán atrás esos momentos grises, heridas, cicatrices. Y serás restaurada, amada, protegida y más nunca pisoteada. He venido ante ti a lavar este lodo que tengo. Aprenderé a vivir bajo el agua y no tener miedo. Ya intenté todo en mí, pero no me resultó nada. Regresé a la casa de mi padre y ya le vi su cara. Aunque llegué pisoteada, imaginas cuánto, por eso me quebranto cuando veo tu llanto. No sabes cuánto duele cuando te veo sufrir. Para mí es un deleite solo verte sonreír. Por más que lo he intentado, no he logrado convencerte que eres bella y que debes aprender a quererte, valorarte, amarte, aprender a mirarte y ver que no tienes nada de qué avergonzarte. Pero es a ti a quien le toca decidir y descubrir que hay muchas razones por vivir. Solo espero que un día entiendas la razón de tu existir. Que un día en mi presencia tú también puedas decir: he venido ante ti a...